el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -20°3 la temperatura en Olavarría, 78 el porcentaje de la humedad. General La Madrid, el intendente municipal Dr. Juan Carlos Pellita firmó un convenio con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el ámbito de la Subsecretaría de Planificación de ese ministerio. El convenio suscripto entre el municipio y el ministerio tiene como objetivo la provisión para la comuna de La Madrid de un centro de monitoreo y 10 cámaras que serán destinadas al cuidado y protección de los ciudadanos lamatritenses y para ser operada por la Policía Comunal del Distrito. Por otro lado, hoy, a las 20:30, se realizará una asamblea de concejales y mayores contribuyentes para abordar distintos temas. Esto último lo informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad, en una jornada aquí en nuestra ciudad, donde hay actividad hoy en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Hoy, a partir de las 20:30, se va a llevar a cabo una asamblea de concejales y mayores contribuyentes con varios temas que se van a estar debatiendo. En el punto 2 de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes se va tratando la remodelación y ampliación del hogar de ancianos. Mientras tanto que en el punto 3, la ordenanza preparatoria tiene que ver también con una obra pública, la remodelación del ex Hotel San Martín. Y luego en el punto 4, una ordenanza preparatoria sobre el programa de desendeudamiento municipal. Finalizada esta sesión, media hora más tarde, es decir, a las 21 horas, se va a llevar a cabo lo que tiene que ver con la tercera sesión extraordinaria durante este año 2011. En el punto 2 se va a tratar, de parte del Departamento Ejecutivo que ha enviado, la licitación de la cantina del balneario municipal y garantía salarial. La garantía salarial tiene que ver, es un tema, acerca de cerca de 200 empleados que estaban contratados y que pasarían a planta permanente, y desde allí cambia evidentemente los números en lo que tiene que ver con lo que van a ganar o lo que tiene que gastar el municipio para mantener esta cantidad de empleados. Por lo tanto, tiene que ser aprobada esta ordenanza sobre garantía salarial. La modificación de la ordenanza fiscal e impositiva sobre el tema de la tucura, donde aquí hay un debate acerca de que esto lo realizó el municipio sin previa consulta de productores ni de organizaciones que tienen que ver con el sector, fumigó en el mes de diciembre contra la tucura y no había ningún tipo de ordenanza sobre todo esto. Ahora se tiene que aprobar a través del Consejo, una vez ya ejecutada esta tarea, el cobro a los productores rurales sobre el dinero que se gastó. La creación del cargo de subcontador, esto también es una ordenanza que deberá tratarse y discutirse en el día de hoy, aunque este cargo ya está funcionando hace bastante tiempo y ya está quien es el cargo o la persona que está trabajando en esto. Y un despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la creación del cargo de jefe de calle, este cargo no ha sido todavía puesto en función ninguna persona, pero que ya quiere tener el intendente municipal como resuelto para los próximos días. Esto tiene que ver entonces con lo que debe ser esta sesión de Consejo Deliberante, que si bien hay uno o dos puntos un poco álgidos que se sabe que se va a discutir, en general se cree que va a ser una sesión bastante rápida la del día de hoy. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Radio Regional de Medio. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos. Llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Hola María, ciudad divina. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, el miércoles 2 de marzo, se estará de visita en Ayacucho Karina Rabolini. El Departamento Ejecutivo informa que fue confirmada la presencia en la ciudad de la primera dama provincial y titular de la Fundación del Banco Provincia, Karina Rabolini, quien aún, con horario a confirmar, accedió a la invitación que le cursara el Intendente Municipal, Darío David. Es por ello que este lunes 21 el jefe comunal de Ayacucho viajará a La Plata a fin de acordar detalles de lo que será la visita oficial de la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Alvear, el intendente municipal Gustavo Marcos, participó de la ceremonia de reinauguración del Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Con las más de 36.000 butacas ocupadas, el Estadio Único de la Ciudad de La Plata fue inaugurado en la noche del jueves, minutos después de las 21, recordemos, por la presidenta Cristina Fernández y el gobernador Daniel Scioli. Allí estuvo el intendente de Alvear, Gustavo Marcos. La Prida, pavimentación en distintas calles de la ciudad, se llevan a cabo distintos programas y hay otras noticias que también las da cuenta Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se siguen realizando en calles de la planta urbana de nuestra ciudad la implementación de asfalto de acuerdo a los programas establecidos. Este tipo de asfalto es en frío. Por su parte, la colonia municipal de vacaciones realizó una nueva experiencia, esta vez en dependencias de, bueno, donde realiza su actividad, participaron unos 50 niños que le dieron vida a esta participación. Coronel Suárez, accidente fatal en cuatriciclo, un adolescente perdió la vida. Los colegas de LU36 son quienes informan. El último día miércoles en Coronel Suárez, en horas de la tarde, nos conmocionamos todos al escuchar la noticia de un accidente de unos chicos en un cuatriciclo. Más específicamente, dos muchachos de 14 años, de familias reconocidas de Coronel Suárez. El conductor del cuatriciclo, un chico de 14 años, al parecer acelera haciendo una maniobra que se trata de establecer, y el chico que iba detrás del cuatriciclo se cae, golpeando su cabeza con el asfalto. Esto hace que lo deriven inmediatamente con un golpe muy importante en la cabeza al hospital municipal. Llegó en coma, estuvo en terapia intensiva. Después le hicieron el coma farmacológico para ver si evolucionaba, y lamentablemente en horas de la tarde ayer se conoció el fallecimiento de Martín Vistel, un chico de 14 años en Coronel Suárez. Hoy por hoy se están viviendo situaciones y momentos muy muy muy dramáticos. La comunidad educativa del colegio, del ex Colegio Nacional de Coronel Suárez, también está dejando de hacer las actividades en el día de hoy en forma de duelo, y hay cantidad de chicos, ni que hablar de las familias de los dos chicos, ¿no?, destrozadas. Y un chico muy querido, por lo que se pudo ver a través de las redes sociales, en Coronel Suárez, a través de mensaje de texto. Inmediatamente, ni bien se conoció la noticia, empezaron a rondar mensajes de texto con cadenas de oración, pidiendo a toda la comunidad de Coronel Suárez que todos nos abracemos en una oración y haciendo fuerza por Martín. La lamentable realidad nos hizo conocer la desagradable noticia del día de ayer, en horas de la tarde. Martín Vistel, 14 años de edad, a consecuencia de un accidente en un cuatriciclo, lamentablemente se perdió la vida. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Llegan las noches de los corsos. Llega la alegría y el color del carnaval a la ciudad. 26 y 27 de febrero y 6, 7 y 8 de marzo en el Parque Mitre. Murgas, mascaritas sueltas, comparsas, carrozas y más. Una fiesta única para todos. Olavarría está cambiando. Sumate a las grandes fiestas populares. Te invita el Gobierno Municipal de Olavarría. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Olavarría, por el no pago de las cuotas de las viviendas del Plan Federal, el Instituto de la Vivienda inicia intimaciones. El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires informó al Gobierno Municipal que de un total de 558 viviendas construidas por el Plan Federal, solo 5 se encuentran con las cuotas al día. Se recuerda que el municipio en el mes de noviembre de 2009 ratificó el compromiso determinado por el decreto 498 del 06, por el cual se indicaba en su artículo 11. Se abonaría el valor de la vivienda estimado en 45 mil pesos en 300 cuotas de 150 pesos. Por ello, en oportunidad se realizaron gestiones en los organismos provinciales para establecer una disminución de las cuotas que por chequera emitida por la provincia de Buenos Aires ascendían a la suma de 300 pesos, alegando la imposibilidad de parte de los adjudicatarios de abonar dichos montos. A raíz de los importantes incumplimientos, ahora habrá intimaciones. El tiempo. 20 grados la temperatura en Olavarría, 79 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.